¿Cuántas de aquí esta noche tienen voz grande y fuerte? Dice así. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesus.